gusto de ti. Y es tu mirar lo que demuestra que eres infantil. Y tú al pasar, siento que algo se desprende de mí. Y es tu hermosura de niña inocente, que temerosa huye de la gente. Y frente a mí, bajas la vista pa' no darte cuenta que tú me gusta, que me gustas tanto. Y aunque sea tarde yo sigo tus pasos, pero qué va, de ti no recibo ni una respuesta. Cuando veo que pasas tan indiferente, como si yo no existiera, con mucha arrogancia alzando tu frente, y yo que muero de pena. Pero así me gustas más, con tu altivez, con ese orgullo. Eso me obliga a cantar, y mi cantar es solo tuyo. Para los niños, Armando José y Daniel Antonio Castilla. Voy a esperar cuando en las tardes esté muriendo el sol. Te voy a hablar, voy a contarte lo que siento yo. Y no te irás sorprendido, queda tu corazón, porque mis manos tomarán tus manos. Y aun cuando sienta que tiemblan tus labios, me escucharás, porque así no puedo seguir viviendo. Te contaré de tantas madrugadas, morena linda, contigo soñaba. Y al despertar seguía mi sufrimiento.